Las 9 del 100.9. Este es un resumen del Top Chart de nuestra programación. Las 9 canciones más importantes de Radio Actitud. Las 9 del 100.9. Puesto 9. Brandon Lake. Daddy's DNA. I went running like a rebel. Right to this I couldn't pay. Puesto 8. Josh Gámez junto a Pedro Pablo Quintero. Bendito. Gracias, Padre bendito, porque el día está bonito. No hay afán de mañana. Puesto 7. Madiel Lara. Estoy tranquilo. Y estoy tranquilo, que no cunde el pánico. Que Dios cuide de mí, ese es su hábito. El problema es que yo quiero todo rápido. Y si no, el tiempo de Dios es errático. Así que puesto 6. No Citizen Way. God is good. God is good. Puesto 5. Tercer cielo junto a Brian Bond. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Desde la mañana hasta el anochecer. Puesto 4. Horace Frank. Your way's better. Your way's better. Your way's better. Puesto 3. Josiah Quinn. Dusty Bible. Puesto 2. Casa de Dios Música. Gloria. En lo alto. Tú eres santo. En lo alto. Puesto 1. Alex Zurdo junto a Funky Dariana. El culpable. No fue el enemigo, tampoco fue un amigo. Ni una prueba contigo. La culpa para mí no es de Juan, ni Pedro, ni Saúl. El del lío fuiste tú. Sigue votando por tu canción favorita en actitud.fm y disfruta de las 9 del 100.9. La voz de Dios está cerca de ti. Las leyes de Dios están llenas de amor. Son para proteger tu vida, futuro y eternidad. No las percibas como una regla para limitarte, sino como una instrucción para cuidarte. Poderoso es Dios para hacer que abunden en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. Dios te da lo suficiente y más, no solo para ti, sino para bendecir a otros.